Ustedes, los jóvenes, hacen cosas sin sentido. No creen en las leyes inmutables de la economía, la lógica y la filosofía. Ustedes están al borde de la locura. No se dan cuenta que no se puede vivir fuera de las normas de la sociedad. Ganar dinero para mantenerse constituye una empresa muy seria. ¿Hasta cuándo van a seguir así? La música que les gusta a ustedes, jovencitos, les falta gusto y es profundamente inmoral. Es solo ruido, melodías vulgares, tocadas con torpeza. Son producto del gusto sin cultivo y un reflejo de la tendencia a la barbarie propia de la cultura de masas. Ustedes son jóvenes que siguen la moda, convertidos en víctimas de sombríos personajes que buscan subvertir el orden y la moral como técnica para entregarnos, bueno, para entregar el país a nuestros enemigos. Con ustedes, la sombra del mendigo. Programa número 13. ¿Cuántas historias se dibujan etéreas como teoremas no resueltos, como palabras conexas sin hálitos, sin causa? Historias de un mundo sumergido en sonidos habitados, como prédicas hexagonales, como lúdicos conspiradores de estratagemas, un sofisma que altere el orden natural del equilibrio en el caos ubérrimo, en la armonía devastada, en la especie que crece baja, subterránea, como planicie en el gris sitio donde el humo tiende abominable la sangre, como en el barrio donde existe un ser que cante, o llore, o hable de las cosas de lo absurdo, de lo mío, de lo de él. ¿Cuántas historias de emergentes o gentes, o entes que no hacen, que no crean, que no buscan, que no crecen? Porque el miedo no le teme a nada, porque el habitante vuelve desde lo cotidiano, con sus hábitos rutinarios, como quien espera el estridente sonido, el que ruge, el que aterra o asombra. Un sonido que ama y vive como pocos, un sonido que arrasa, un sonido que suena, un sonido que aplasta, un sonido de rock and roll. Rock and roll en la sombra del mendigo. lo que yo empecé. Yo estoy cansado, pero ya lo haré. Tengo mi fuerza pasada aquí. Sombra del mendigo. Thank you. Este fue el arranque del programa número 13. Escuchábamos al insuperable trío Galleta en su vuelta en los años 80. Disco grabado íntegramente en castellano. Rareza, ya que sus tres discos anteriores fueron realizados en inglés. Escuchábamos entonces Un Buen Rock and Roll, No Te Caigas. Luego, David el Ruso Lebón nos traía desde sus inicios Primer Disco de Davis, temazo y clásico de nuestro rock criollo, Dos Edificios Dorados. Por último, y esto sí que cantaban en inglés, escuchábamos el tema Libertad Nena a manos de una agrupación muy similar al trío Galleta en sus orígenes. Rareza también del rock argentino, el nombre de la agrupación, Freedom, el año de la realización del disco, 1971. Desde el arco iris cae la almendra que con alma y vida resuena como el reloj de Acalanto, mientras en la constelación de Orion's Beethoven, un aero blues surca un aquelarre que mancha los vocablos santos del sacramento de fe, de Crucis y Boxdale. El inventor pronuncia dos palabras, primero, Manal. Luego, cuando el cuero invisible envuelve a la piel de pueblo, pronuncia la segunda palabra, Serugian. Entonces, el sol luna atardece y anochece sobre los abuelos de la nada, que desatormentados esperan a un pescado rabioso de color humano. Color humano, color humano. Librería de las raíces y del cielo. Más que libros. Cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libro de aventuras, donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano, El Bolsón, Patagonia. Teléfono 02944-455262. De las raíces y del cielo, @yahoo.com. De la primera página, todos los días son... Librería de las raíces y del cielo, más que libros, más que libros, más que libros, más que libros. Blues, blues, blues, blues. plus nuestro de cada día. Haz mentiras que contaría para você, sabe para sentir de novo, o sensación de sin miedo de ser romántico. E vem em você, só menina assustada, porque vem seu amigo, sua família. Tome a fama, que toca a peça, que tome o perdão, que tome mentira, que tome a fortuna, que tome a fortuna, que tome a fortuna, que tome a fama. Primer momento de blues tremendo, auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo. Otra vez tuvimos el agrado de emocionarnos con David Lebón, nuevamente de su primer disco, disco exquisito, genial y de culto, el blues copado con el diablo. Luego escuchábamos en formato de canción rock blueseado y jazzado Al Bondo. Hablamos de Billy Bond y de su primer disco también grabado en portugués, año 1979, denominado O Herói, el tema Amigo da Sua Família. Recordamos a todos los rockeros oyentes de La Sombra del Mendigo y de Radio Boga que estamos en Facebook, que lo podemos hacer a La Sombra del Mendigo. Y ahora sí, comenzar este viaje, el viaje de todos los sábados rumbo a tres países. Lo haremos de la siguiente forma. Empezaremos por Uruguay, banda Beat de Candombe. Hablamos de Limonada, año 1970, integrada por dos ex El Quinto, Walter Cambón en guitarra y voz y José Luis Sosa en batería. Además de los mencionados, también formaban parte Dardo Martínez en guitarra y piano, Ricardo Lanza en bajo y voz, y como músico invitado el paraguayo Tito Caballero en flauta traversa. El tema, Pies Descalzos. Y hablando de pies, le seguirán pisándole los talones la agrupación peruana argentina Tarkus. Su tema, Tiempo en el Sol. banda precursora de heavy metal y de música psicodélica, integrada por los peruanos Alex Nathanson en guitarra y voz, y Walo Carrillo en batería, y los argentinos Guillermo Van Lack en bajo, padre de Christian Van Lack, hoy líder del grupo Tron, y Darío Gianella en guitarra. El disco del año 1972. Y recalaremos en Bolivia con un grupo precursor del rock telúrico psicodélico. Hablamos de 50 de marzo, impresionante banda boliviana, y su tema Cicerón, año 1970. A la vuelta, después del artístico, nos meteremos en el bloque El Génesis del Disco. En esta primera hora será el turno de Arto, disco LP emblemático de Pescado Rabioso. Gotas de lluvia que mojarán los secos sentimientos de este gris mundo. Si vuelve a llover, pies mojados tendré. Con grandes goteras mi lata veré. Sonará en el techo la música de las frías notas que caerán. Si vuelve a llover, pies mojados tendré. Largo es el camino, tengo que comer. Por vino y galleta al pueblo llegué. Suenan las campanas, es Navidad. Es el camino, tengo que comer. Por vino y galleta al pueblo llegué. Suenan las campanas, es Navidad. Todo comienza a despertar en el viento sobre jardines. Nadie lo encontró. Ella perdió un color y llegó hasta el sol. Nadie lo encontró. Sola está tras el mar. ¿Quién la va a atrapar? Se baña y sueña, va, va, va. Ella se baña y sueña, va, va, va.

na na na na na na na na na na na na na na na na. En el ojo de una espina errante, un pétalo pájaro atesora en su letargo el beso más etéreo, ese que columpia la sangre como el agua triste de los grises verdes, como el aire sólido de los húmedos desiertos, como el fuego frío de los acantilados, como la tierra que amamanta al mundo. Desde el fondo de los tiempos nace y crece la sombra del mendigo. El génesis del disco. Cuando todo era nada el principio. ¡Ay, la, la, la! ¡La, la, la, la, la! Todo camino puede andar. Todo puede andar. Después de la separación de Almendra, cada uno de los integrantes trató de armar como proyectos nuevos. La gente lo sabe, Pescado Rabioso, la formación que hizo Luis, yo hice con Rodolfo García Aquelarre y Edelmiro hizo Color Humano. Y sí, el proyecto de Pescado a mí siempre me gustó, es un proyecto muy lindo, donde Luis... creo que buscó un contraste con lo que había sido Almendra, que era un entorno mucho más melódico y quizás más poético, y él buscó hacer una cosa más dura. En realidad, cuando llega la etapa de Artaud, Luis había separado a Pescado, ¿no es cierto? Entonces había como otra ruptura más. Era una etapa muy de mucha efervescencia y mucha creatividad, pasaban cosas de forma muy simultánea. Ganó Perón y a la semana lo mataron a Rucci, ¿viste? Esas cosas loquísimas que solo en nuestro país puede suceder eso, ¿no? Y obviamente los artistas no estábamos fuera de ese clima. En ese momento él va al estudio a grabar y me invita a mí para grabar algunos temas, lo invita a Gustavo Spinetta, que es el hermano de él, lo invita a Rodolfo García. Luis estaba en una relación, estaba comenzando la relación con su mujer, con Patricia Salazar, la madre de Dante, Valentino y Cata y Vera, y el clima que vivían acá, y había mucho amor realmente, y el fruto de eso son las composiciones de... Las letras de Artaud nacen ahí. Las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Luis, al no tener la banda y qué sé yo, bueno, se vivían con un clima muy casero de alguna manera. Todo lo que se hacía, excepto algunas cosas, era inevitablemente mi autoría, y todas las ideas están ahí, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé? Por eso yo me puse también en un periodo egoísta, ¿no? Imagínate que teníamos por ahí 22, 23 años, sobre todo al final de Pescado, y uno decide cosas bien a fondo, ¿viste? No es que, ¿viste? 3 años después yo ya tenía un hijo. Había que definir, ¿viste? Encontrar a alguien para amar, otro proyecto de vida, que también coincide con que también me cansé por ahí de consumir por ahí demasiado esto, lo otro, que no,

escuchábamos algunos testimonios, algunas voces que estuvieron en el momento del armado, en la grabación, y también la de aquellos que admiran la obra de Luis Alberto Spinetta. Hicimos este tercer disco de Pescado Rabioso, denominado Arto. Apreciábamos los conceptos de Rodolfo García, Emilio del Guercio y Gustavo Spinetta, hermano de Luis, los tres participantes de esta increíble obra. Además también, las palabras de Miguel, las palabras de Miguel Grimberg y Leo García. Y demás está decir, la del propio Luis Alberto Flaco Spinetta. Seguimos en Goga, seguimos en La Sombra del Mendigo, desde el Bolsón Patagonia, Argentina. Ahora sí, nos vamos nuevamente al encuentro del blues. En este caso, irá llegando con la locura, la psicodelia, la genialidad y la nostalgia, Billy Bonnie, la pesada del rock, Blues para mis amigos. Librería de las raíces y del cielo, más que libros, cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libro de aventuras, donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano, El Bolsón, Patagonia, teléfono 02944-455262. De las raíces y del cielo, @yahoo.com. Librería de las raíces y del cielo, más que libros. Blues. Aquellos con quien vivo todos los días. Voy a empezar por Georgina, que es mi hija y tiene un año de rubia y no dice papá. Mi mujer es mi tierna, se llama Pupé y me dice, sí, me dice papá. Oh, yeah. Sigo con Papo, que es el músico que más quiero, porque tiene la cabeza en su lugar. Alejandro está muy loco, pero vive para y por el rock. Oh, eso está muy bien. Y Javier que canta y toca, y Javier que no se quiere, es el Javier que quiero yo. Es el Javier que quiero yo, es el Javier que quiero yo. Thank you. Sus pelos locos, a Jorge que le puso letra a lo que pienso yo, a lo que pienso yo. A Pedro que está creciendo, cómo crezco yo y cómo crecemos todos. Todos nosotros, cómo crecemos todos, todos nosotros. Así momento para los nostálgicos, para aquellos que viven de los clásicos. Se nos vienen dos. El primero, Una casa con 10 pinos en la versión original del trío Manal. Y luego, El diluvio de la pasajera, de y por Invisible, de su primer disco. Decimos que nos queda un trecho largo por recorrer, que nos falta el génesis de otro de los discos. En este caso serán los protagonistas, Morris y Antonio Mirabén. Tendremos también en La sombra del mendigo a una banda emblemática de la Patagonia, la primera banda de rock de la Patagonia, Sol de Barro. Y bueno, haremos otro viaje por Latinoamérica, por España, y cerraremos con un buen rock and roll. No puedo. la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar, jardín bajo el sol, antes de morir. No hay preguntas que hacer, simple reflexión. Solo se puede elegir oxidarse o resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, que se duermen. Decíamos que se venía otro viaje y estamos en marcha. Vamos a ir con tres al encuentro del grupo Guadalquivir de España y su tema Hostalinda. Seguiremos con Congreso, una banda genial de la República de Chile, y su tema de su primer disco, el tema La Roca. Y de Uruguay, volvemos a Uruguay con la voz del gran Urbano Moraes y su Musicación 3, tres bandas tremendas: Guadalquivir de España, Congreso de Chile y Urbano Moraes de Uruguay. We'll be right back. peñón salobre austero. Me recuerdo todas las noches cuando desdentado enfurecías al mar con tu postura. Sentado en el muelle anciano, con rechinar de embarcaciones, mi piel pegada al esqueleto, miraba embrutecido el universo. Ferocidad en tus dimensiones, cuánta piedra puesta junta, ay, cuántos siglos, detuviste temporales, mano erecta, rama pétrea, emergida del planeta. Las estrellas marinas no te quieren. Soporto, no me muevan, y los vientos que a mí soplan no me cambien. Sombra del mendigo. Si en la oscura noche sientes... Urbano, hace un bache antes de empezar. ¿Cómo? Que hagas un bache antes de empezar, así tengo lugar donde cortar después. Claro, oíme. Haces una prueba, así yo oigo, ¿no? Sí, estoy grabando liso. Puede servir, cualquier cosa que hagas puede servir. Está fenómeno. Esperar que salga el sol. una lágrima que derramó tu amor. Hoy se pierde al rozar con mi color. Vuelve a esperar que salga el sol. Vuelve a esperar que salga el sol. Si mañana cuando salga el sol te pierdo, es que ya no importa dónde sopla el viento. Vuelve a esperar que salga el sol. Vuelve a esperar que salga el sol. Segundo bloque de esto que hemos denominado el génesis del disco, esta vez con Familia Canción, un disco del año 2011 grabado por Mauricio Moris Viravent y su hijo Antonio. Un disco excepcional con 10 canciones inéditas, compuestas y musicalizadas por ambos. Un trabajo creativo de Moris y de Antonio que van recorriendo las calles de la ciudad, la parte urbana, aquella que tan bien conoce este trovador de los principios del rock argentino. Entonces, vamos al encuentro de Familia Canción. Vamos a ver cómo se gestó este disco en la voz de sus protagonistas. El génesis del disco. Cuando todo era nada, era nada el principio. Para hacer un recuerdo, la primera charla concreta fue hace más o menos un año. Y empezamos a analizar letras, músicas, y ahí arrancó todo. De esa primera charla pasamos a papel, lápiz, guitarra, teclado, cambio de ideas, tachar algunas palabras, meter acordes nuevos. Ok, vamos. Un, dos, tres, ah. Hace tanto que hablamos del disco, tantos años, que cuando nos decidimos a arrancar fue una emoción, porque era mucho tiempo, ¿no?, que teníamos el disco en mente. La primera vez que dijimos arranca el disco fue con Civilización, con el tema 1 del disco, y fue, yo creo, el motor del resto de las canciones, y no es casualidad que sea el tema, de alguna manera, símbolo del disco. Cuando la civilización estalle en mi pobre corazón. De Civilización podemos decir que arrancó primero la letra, que no la tenía ya hecha. una letra un poco apocalíptica, un poco filosófica, un poco profética. Cuando las calles muerdan el polvo del desamor. Antonio le metió la música y un arreglo que a mí me pareció que estaba muy interesante. No había música para ese tema, solamente había letra. Yo estaré en el medio de la ruta. Civilización es una letra muy, muy sentida. En el medio del camino yo estaré. Por otro lado, muy general, creo que cualquiera puede sentirse identificado con esa idea de que en algún momento esto va a estallar y que conviene prepararse para ver cómo vamos a hacer. Con mi guitarra al hombro. Y a mí me encantaba esa letra de él, yo la conocía, la había leído varias veces y enseguida llegué a mi casa con la letra, cuando él me dijo, bueno, musicaliza. Y empecé a buscar en la guitarra, con esta misma guitarra, y fue muy rápido. Enseguida aparecieron esos acordes y es uno de mis temas favoritos del disco, sin duda. Hubo muchas cosas que nos inspiraron a ambos. La ciudad, la parte geográfica de la ciudad, recuerdos, observaciones, cronistas, hemos sido un poco cronistas de la ciudad, hemos sido observadores, hemos sido cómplices de la ciudad y hemos traído lo que la persona que vive en la ciudad ve todos los días, lo hemos traído con música y con palabras a una síntesis sentimental, emocional, un poco romántica también, para que alguien pueda emocionarse con este disco. Conviven los mundos, el viejo billar, el absurdo caminar, las chatas y la chatura. Como dice Mori, somos dos enamorados curiosos de la ciudad, siempre hemos sido, ¿no? De su vida, de su mundo, de sus calles, las personas que van caminando. Y bueno, yo heredé de él esto de andar con la servilleta y el papel en los bares, ¿no? Y el birome, anotando cosas. Mira la vida pasar entre carteles que de a poco se irán. Un ejemplo es Tomás y la Croce, uno de los temas del disco, que yo escribí y él musicalizó en un bar que estaba en Tomás y la Croce, una esquina porteña, una cosa por la esquina de cualquier ciudad de nuestro país. Y en un momento me pregunté, ¿quiénes son estos dos tipos? ¿Quién fue Álvarez Tomás? ¿Quién fue Federico la Croce? Me di cuenta que uno camina por la ciudad en medio de la ignorancia, de no saber bien quiénes son esos próceres, no saber si fueron dictadores, si fueron tipos pacifistas, pero es un poco el anonimato de la ciudad. ¿Quiénes fueron estas dos personas? Porque se juntan justo ahora. Estamos en paz. Me demoro en San Telmo. Yo soy nuevo, soy callejero. Fabián Mauri, que es un gran fotógrafo, gran amigo, cuando yo le planteé la idea del disco, yo tenía otra idea, que era hacer una foto en una cocina. Y por suerte, otra vez alguien me corrigió y me dijo, la cocina está bueno porque de ahí es familiar, pero este es un disco de calle, es un disco urbano. Dijo, hagamos una foto en un lugar donde esté Buenos Aires hoy y Buenos Aires hace 70 años. ¿Cuál te parece? Ya sabía él dónde era. Y él tenía en la cabeza la calle Venezuela, al lado del Bajo. El Bajo. Todo convive en la esquina que tanto recuerda a mi viejo. Esa idea del Buenos Aires de antes y de ahora está claramente en la tapa, ¿no? Y fue un logro, ¿no? Ese día. Sí, nos ayudó mucho a la luz, el momento, el ambiente. Viste que llevamos las dos. Las guitarras. Y por suerte pasaron un poco colectivos. Sí, uno casi igual nos pisa, que está en la foto. Está en la foto. De hecho, sí. Pero me acuerdo, eres lindo de que estamos con las guitarras, porque estamos como en viaje, ¿no? Es una idea muy del músico que está siempre, bueno, con su guitarra, va, viene. A mí me gusta mucho más eso, muy dinámico, ¿no? Claro, sí, entonces estábamos caminando, hicimos la foto caminando. Caminando, entonces la máquina sucedió el momento. Con José, hoy entramos al mercado a pasear, a comprar pan y jamón. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad, hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Parado en la esquina es un tema que tiene mucho que ver con también con Buenos Aires, con la parte geográfica, y es un poco una alegoría, un sentimentalismo de tipo que está en la esquina, que ve que llueve, le pasan los taxis, se pregunta qué hace, en esa esquina, y va describiendo lo que siente, lo que le pasa. Y seguramente en esa esquina de Corrientes y Montevideo en este momento está pasando algo muy parecido a lo que está pasando en la canción Parado en la esquina. Lunes otra vez, estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Hay que destacar, si bien es un disco de dúo, a una figura fundamental que es Víctor Volpi. Víctor Volpi es guitarrista mío, socio musical, y él fue la tercer pata de este proyecto. Primero porque no es hermano ni hijo de él, o sea que ayudó mucho, ¿no? A que alguien afuera de la familia mirara con otros ojos. Tenemos dos bateristas que trabajan en Familia Canción. Pablo Volpi, el hermano de Víctor, y Juan Pita, mi baterista. Toca Lolo Picucci, que es un pianista amigo de toda la vida y músico mío de honor. Sí. Después toca el bajo Mauro Escaparro, un bajista joven muy bueno. Fue una grabación en la que, es importante esto, todo el mundo nos dijo, che, ¿por qué no llaman a cantar los 10 mejores cantantes de la Argentina que van a querer venir invitados? ¿Y por qué no cantan algún tema viejo también? Y nosotros sabíamos que nos convenía grabar temas nuevos y no invitar a nadie, porque teníamos que ser muy esenciales para hacer este disco, ¿no? Hubiera sido lo más fácil cantar Ayer Nomás de vuelta, o invitar, lo que sé yo, a tipos que queremos, a Moyo, a León Gieco, que vengan a cantar y hubieran venido volando. Pero había que hacer un disco familiar, y eso lo dejamos para el vivo, ¿no? Los invitados y la gente. Pienso que los momentos más interesantes fueron cuando había que meter la voz de Antonio, la mía, decidir qué voces iban primero, qué voces iban segundo, qué tipo de arreglo iba a haber. Mucho órgano, poco órgano, más guitarra, menos guitarra. El disco fue también un rompecabezas, ¿no? No sabíamos, había mucha improvisación también. Che, veamos a ver cómo queda la voz de Morris acá. Nos vamos como sumando uno arriba del otro en el disco, y eso creo que le da mucha vida. Momentos muy especiales era cuando Morris venía a cantar, porque trabajamos mucho, mucho en ausencia de él también. Entonces llegaba el momento Brasilero Guaraní, uno de nuestros temas favoritos, que yo iba a empezar a cantarlo. Y le dijimos, bueno, cantalo entero igual por si, ¿viste? Para que quede. Y después él cantó allá al fondo donde vienen los camiones. Y dijimos, che, me parece que arranca él a cantar. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasileño y guaraní. Cuando yo le llevé la letra a papá, tenía otro título, que era Donde la ciudad termina, y él, con mucho poder de síntesis mejor que el mío, dijo, debería llamarse Brasilero y Guaraní. Los barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Yo fui a correr ahí a la Costanera Sur y me metí por la Avenida España. Al fondo hay una villita, que es la Villita Rodrigo Bueno. Hay una vieja usina, y parece que la ciudad termina. Y es curioso porque convive un mundo muy humilde, una villa que toma agua del río, con los edificios de Puerto Madero, la parte más hermosa de la ciudad. Es un retrato muy Mercosur de esa zona de la ciudad, donde siendo brasileño y guaraní, Paraguay y Brasil. Choferes brasileros y paraguayos que toman mate, charlan. Parece que la ciudad está en una decadencia. En un impasse. Y creo que es un retrato muy, muy simbólico. Muy fiel, aparte. Muy fiel, ¿no? El otro día fui a correr ahí a ver si todo seguía igual, y todo seguía. Están cerca de las casitas que toman agua del río. La sombra del mendigo. Oh. al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar, estacionan unos barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar, hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar. Él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Hey, Avenida España, redibujada en el tiempo. Esos linjeras acampan ahí. Y una ronda alegre de camioneros matea mezclando el brasilero y guaraní. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasilero y guaraní. Arrullada en brasilero y guaraní. Arrullada en brasilero y guaraní. Arrullada en brasilero y guaraní. Respecto a Befalopa, yo creo que es una canción también muy descriptiva, también es profética en cuanto a lo que es la descripción de la mujer que trabaja en la calle. Con tu pelo rubio de Vedette Falopa. Lindo de Vedette Falopa para mí es que en el fondo estamos al final dándole nuestra solidaridad a ella. Lo decimos, vos sos la reina, sos Juanita Primera, la reina callejera de Gil más cruel. Y además es una temática clave del tango. La mina que viene del suburbio y quiere ser más de lo que es. Le dice a los tipos que trabaja en televisión, pero en realidad labura por plata. Es un tema actual, digamos. Que los engañaste, qué artista que sos. Poeta Varela es el tema que cierra el disco y cuenta una historia que a nosotros nos pasa mucho y que es un símbolo lindo de la inquietud argentina. Muchas veces se nos acercan tipos que nos dicen, che, yo compongo, ¿eh? ¿Querés temas? Yo tengo temas. Cuando quieras, te canto mis temas. Cuando quieras, te canto mis temas, me dijo el poeta de Florencio Varela. Creo que es un gesto muy, muy lindo, ¿no? De personas que con mucha ingenuidad tratan de decirte, che, yo canto, quiero hacer mis canciones, ¿cómo hago? Y bueno, pensamos que ese tipo que un día se acercó y era de Florencio Varela y nos proponía darnos canciones, algún día tal vez escuche esta canción del poeta de Varela y se sienta identificado. O muchos como él. Tuvo diccionario, pero siempre tuvo corazón. Qué lindo que el disco termina. Cuando quieras te canto mis temas, ¿no? Es lindo, sí. Cuando quieras te canto mis temas. Cuando quieras te canto mis temas. Cuando quieras te canto mis temas. Yo cuando estábamos grabando el disco pensaba que íbamos a tomar noción de lo que estábamos haciendo cuando tuviéramos el disco en la mano. Fue muy casual porque fuimos a hacer una nota, ¿no? Y no habíamos visto el disco todavía, el periodista lo tenía antes que nosotros. Le dijimos, che, ¿me lo tenías? ¿Te acordás? Y miramos el disco y bueno, yo creo que es un regalo que nos hemos hecho para nosotros, para nuestra familia, y es un regalo que compartimos con las personas. Hubo una persona que me dijo, lo fui escuchando en el coche, me acompañó y fue una compañía, un refugio para mí en ese momento, estaba solo. Creo que es un disco que te acompaña, un disco que, con lo cual te podés sentar solo a escucharlo y te entra, más que te entra, que te sale. Soy un humilde poeta de barrio. Bueno, el estudio fue una cosa bastante linda, natural. Me sentí entre mis amigos, Antonio y amigos, así que estuvimos en un ambiente completamente amistoso. Uno de los motivos por los cuales decidimos hacer temas nuevos es porque apostábamos a que fueran clásicos del tiempo que va a venir. Son canciones que a nosotros nos van a acompañar toda la vida, y que el disco está hecho de un lugar tan musical y tan emocional que bueno, esa es su marca. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? En este cruce de asfalto y de ignorancia que refleja esta dura unión entre ruido y carros de cartón y policías de teléfono y de fútbol. Conviven los mundos, el viejo billar, el absurdo caminar, las chatas y la chacura, la locura de un viejo en la esquina busca pan y no le dan, y no le dan. Uno acodado en la mesa del bar mira la vida pasar entre carteles que de a poco irán, y volverán a las calles los diarios del lunes y algún colectivo que nos lleve hasta allá, hasta José Cepaz. Capaz, capaz, no, capaz que nos vemos allá. Ya llegamos al final del programa número 13, Hacen la sombra del mendigo, en la compaginación y edición Valeria Rojas, en la operación técnica el señor Diego Seoane, en la producción Luis de María. Nos vamos a todo rock and roll con Juan Manuelito Rock un rock and roll de Jorge Pincheschi y La Pesada, y pegadito, Mil Cielos del Universo del Grupo Plus. Nos vamos para reencontrarnos en 7 días cuando en el éter se escuche La Sombra del Mendigo. Son el...